que lo tiene loco por lo que logra. Solo si lo cambia con lo otro, de lo más esquinado y lo que lo que créalo. Lo que lo vuelve loco sin hacerlo moco, precisamente con lo que logra, de lo más bien poco. Los angelitos tienen alas, alas, alas. Los humanos tienen culo, culo, culo. Los angelitos tienen alas, alas, alas. Los humanos tienen culo, culo, culo. Los angelitos tienen alas, alas, alas. Los humanos tienen culo, culo, culo. Los angelitos tienen alas, alas, alas. Los humanos tienen culo, culo, culo. Lo que lo tiene loco por lo que logra, solo si lo cali con lo otro, de lo más esquinado, lo que loca, créalo. Lo que lo vuelve loco sin hacerlo moco, precisamente con lo que logra, de lo más bien poco. Lo que lo pone loco sin querer ser otro, around the clown. Dale pochón, pasa el pochón, cool, cool, cool, cool.